Necesidades educativas especiales. No cabe duda, la educación está por los suelos y creen que, a través de un cambio de denominación, se podrá conseguir la superación de los problemas que se presentan en las escuelas. Pero, ¿saben algo? No se nos ha dado la capacitación ni la información mínima para efectuar el cambio, por lo que puedo concluir que es más de lo mismo, solo con diferente denominación. Desde hace 15 años, tiempo en que inicié mi aventura en la educación especial, se hablaba que los menores debían verse en forma positiva, no a partir de sus problemáticas sino a partir de sus potencialidades, que los menores eran portadores de los problemas del entorno educativo y familiar. En aquel tiempo, cuando se utilizaba el término necesidades educativas especiales, asignación vertida por los organismos internacionales y fruto de una reunión mundial en la que se pretendía hacer de la escuela un lugar integrador y cuya finalidad era la cobertura y la permanencia de los alumnos, es decir, evitar la descensión escolar, se explicaba que las necesidades educativas especiales eran portadas por los niños que trabajaban, que vivían en lugares alejados de la escuela, de los que no se alimentaban correctamente, de los que tenían dificultades para aprender, de los que presentaban algún tipo de deficiencia, los que sufrían maltrato, los que eran huérfanos, etc. La definición de necesidades educativas especiales era, en resumen, muy amplia y abarcaba a casi la totalidad de los niños que acuden a la escuela. En México, se adoptó una definición en la que se ponía como centro el currículo, ya que de él dependía si el niño tenía o no la necesidad, además era relativa al nivel de aprovechamiento del grupo al que pertenecían los niños, es decir, si un grupo tenía un nivel de aprovechamiento bajo, el niño con un nivel bajo de aprovechamiento no presentaba necesidades, pero si era cambiado a un grupo más avanzado, entonces sí requería la atención de educación especial. El día de hoy estuvimos leyendo un pequeño texto en el que se hablaba el tema de las barreras para el aprendizaje. En él se redefine la finalidad de las USAER, que se dedicaban a la atención de los niños con necesidades educativas especiales. En él se dice que las barreras para que el niño pueda aprender están afuera, son externas al niño y que el trabajo se debe centrar en los contextos y que, logrando una mejora en los diferentes ámbitos de la comunidad escolar, el menor con requerimientos especiales se verá beneficiado.